al trato que se está haciendo para todos los que somos afiliados al ITRO. Creo que es desde el viernes que en la instalación central de que está frente al hospital no se atiende porque hay problemas de estructurales, ¿no?, que hay que arreglar en el edificio. No sé exactamente cuáles son, sí, si es de electricidad o de qué. Entonces te dan como opción que vayas a los consultorios de IPROS ahí en Mitre y Rivadavia para hacer tus gestiones, ¿no? Ajá. Pero solo en calidad de urgencia. Ah. Bueno, yo hoy voy y hay toda una cola, ¿no es cierto? Una fila de gente, obviamente no hay asientos para la gente mayor, las mujeres embarazadas, o sea, todo aquel que lo necesite. Los empleados están trabajando ahí en una especie de garage, todos hacinados. Cuando vos llegás, porque en la fila te toca a vos, te dicen que te dan un solo bono, porque el famoso sistema, que siempre aparece como excusa cuando hay este tipo de problemas, no les permite darte más. Y además, en este caso yo iba también por el reconocimiento de un remedio, me dicen que no, que eso ahí no corresponde, que tengo que ir a la sede de que está en Roca, ¿sí? Uh-huh. Cuando yo todo esto lo hacía en un solo lugar, ¿sí? Claro, claro. Mientras uno espera, escucha, empieza a hablar con personas, algunas que venían de Conesa, hacerse estudios, a los cuales no se les da la respuesta adecuada, ¿no es cierto?, ante semejante situación en la cual todo el mundo está muy tensionado, porque vos querés solucionar tu problema de salud, y te encontrás con esa traba. ¿Sí? Sí. Yo quiero aclarar que esto no tiene nada que ver los empleados, ¿no? No, claro, en realidad la situación se genera por la situación se genera, sí, por el problema edilicio, porque los responsables, ¿no es cierto?, no tomaron ninguna medida, porque en el fin de semana ya tendrían que haber sabido, por lo menos el domingo, que el lunes no iban a tener lugar para atender. Entonces, bueno, buscá un lugar amplio, un lugar donde tus afiliados estén cómodos, ¿no es cierto?, para poder atenderlos, que es lo mínimo que se espera de un lugar donde vos sos afiliado, donde pagás una cuota mensual, ¿sí? Uh-huh. Yo de Urquiza tuve que irme hasta Roca el 25 de mayo, para poder hacer mi otra parte. O sea, en la primera hice una partecita, un solo bono, uno solo. Uno solo te dieron. Sí. Claro. Voy a Roca, acá a Roca, a sí. A Roca, sí. No, ahí sería para reconocer una mayor cobertura para un medicamento que tengo que tomar. Ajá. Ahí me atienden muy bien. Había mucha menos gente, yo creo que la situación realmente es de maltrato, ¿sí? Uh-huh. Porque vos cuando vas a la obra social vas porque tenés dificultades de salud y esperás que te atiendan lo mejor posible o que te solucionen tu dificultad, no que te la aumenten, ¿sí? Así que realmente me parece que es una situación para denunciar como un maltrato de las autoridades del IPROS, insisto en esto, de las autoridades del IPROS, al no tener una previsión de lo que puede llegar a pasar. Porque cuando vos preguntás a los empleados, y bueno, ¿esto cuándo te parece a vos que se va a solucionar?, te miran y te dicen, y nos dijeron que mañana, pero no sabemos. Entonces, bueno, quiero hacerlo público, no quiero quedarme con la bronca yo, porque yo vi a mucha gente que estaba muy mal, y quiero hacerlo público para que para que se sepa, ¿no? Y para que realmente si que las autoridades piensen en la gente, porque nosotros los votamos para eso, ¿no? Para que piensen en nosotros, para que piensen en que estemos lo mejor posible. Claro. Cosa que parece que no es así, que me equivoqué. No, bueno, sí, además son 150.000 afiliados por lo menos, y que no se está dando la gran parte de los afiliados están acá en Viedma por una cuestión directa de estar con el Estado relacionados, así que la verdad que está bueno que lo compartamos, a ver qué es lo que pasa, cuándo se va a normalizar el funcionamiento y además cuándo van a tener condiciones de trabajo los laburantes del IPRO, ¿no? Exactamente, porque yo estoy segura que si en ese momento en Urquiza va un técnico, un especialista en seguridad e higiene laboral, lo clausura. Claro. ¿No es cierto? Uh-huh. Además el nivel de tensión de los empleados mismos, ¿no? El claro. Nivel de estrés. Porque yo lo observaba, ¿no es cierto? Y bueno, esto puede llevar después a una especie de maltrato, de malas contestaciones, y nadie tiene por qué pasar por eso, porque todos íbamos a hacer nuestro trámite bien, ¿no es cierto? Tranquilo. Así que bueno, espero que las autoridades realmente, no sé si que tomen esto, que piensen un poco en lo que están haciendo, ¿no? Porque creo que tenemos muchos maltratos como ciudadanos. Tratemos de tener cada vez menos, ¿no? Tal cual. Además, bueno, hay una deuda muy importante que tiene en este momento el Poder Ejecutivo con la obra social. Exactamente. Se habla de más de 150 millones de pesos que no transfiere. O sea, se lo están descontando los laburantes el aporte al IPROS, pero se lo queda el gobierno y no lo está pasando hacia la obra social y eso también de financiación. Exactamente. Así que cada vez que vas a la farmacia vas pensando si realmente la farmacia está trabajando con IPROS o no, por ejemplo. Claro, ¿no? Por la deuda que hay. De parte de la actual gestión de gobierno para la obra social de los trabajadores. Exactamente. Así que viene muy bien lo que contaba María Julia. Gracias por llamar y bueno, invitamos a aquellos que también quieran llamar al 421-164, comunicarse, que lo hagan. Gracias por llamar. Bueno, Regio, gracias a ustedes. Hasta luego.